La estrategia de la unidad democrática no es un discurso, es sobre todo un mapa. Un mapa claro de dónde estamos a dónde queremos estar. Un mapa donde cada quien puede ubicarse, puede y debe ubicarse y decir, bueno, yo estoy aquí en este mapa y aquí yo voy a poner mi granito de arena. ¿Entiendes? Entonces, cuando decimos, este es el objetivo, esta es la estrategia y esta es la hoja de ruta, cada quien puede ver clarito, ok, ¿qué puedo hacer yo para colaborar en esa hoja de ruta? Bueno, en primer lugar, hemos dicho, movilización masiva, pero movilización no solamente es la marcha o la caminata, es también una movilización que deje como saldo un resultado organizativo. Nosotros tenemos que integrar los comandos de campaña hasta los niveles más cercanos al ciudadano. Vamos a integrar, y esta semana vamos a hacer el anuncio, el comando de campaña de la Venezuela Unida por el Cambio. Y este comando va a ser, por supuesto, todos los partidos de la MUT, pero también sectores independientes, sectores de la sociedad civil comprometidos con el cambio y con la necesidad de abrirnos a una nueva realidad. En las regiones también. En las regiones vamos a integrar, así como el Comando Nacional va a ser el Comando de la Venezuela Unida, el Comando de Aragua se va a llamar Comando de Aragua Unida por el Cambio, el Comando de Carabobo Unido por el Cambio, el Comando de Trujillo Unido por el Cambio, el Comando de Bolívar, el Comando de Zulia, el Comando de Apure Unido por el Cambio.